pasión, porque estoy muy solo y triste. Porque sé que también tú andas tomando. Si te encuentro, yo sé bien que andas brindando. Fracasó. Brindo por mí, que algún día pueda olvidarte. Brindo por ti, que algún día pueda encontrarte. Rompe tu copa, como tú rompes mi alma. Qué destrozada aún se acuerda de ti. Brindo por mí, que algún día pueda olvidarte. Brindo por ti, que algún día pueda encontrarte. Rompe tu copa, como tú rompes mi alma. Qué destrozada aún se acuerda.